Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás, Hernán? Bien, ¿cómo le va a ver? Yo hago estas cosas para despuntar el vicio. ¿Cómo va, Santiago? Pero muy bien, un lunes muy acá en Buenos Aires, medio, pero muy bien igual. ¿Sí? Sí. Yo ayer lo pasé, mira, para los que no saben, yo tengo a mi hijo lejos, entonces todo el mundo pensó que yo lo iba a pasar como medio tristón, con lo cual recibí más regalos que si Pablo hubiera estado en Buenos Aires, porque es una campaña de campaña de solidaridad, sí. Hagamos para que, la fiestita, no, madre abandonada, no, madre abandonada. Entonces, además del regalo que me trajo la novia de mi hijo, digo que es precioso el regalo que traje en nombre de los dos, mis amigas me compraron regalitos para que no sintiera que ese día no tenía nada. Con lo cual me regalaron más que si Pablo hubiera estado en Buenos Aires. Así que les agradezco mucho a todos los que hicieron la cadena de solidaridad. Nora, no te sientas solas en el Día de la Madre. Está bien, está muy bien. Estuvo bueno. Yo a mi madre le regalé solamente chocolates. Pero después nos quedamos hasta la tarde, entrada la tarde, después de que vimos el desastre de River, compartiendo fotos antiguas. Qué lindo, ¿viste? Sí, estuvo muy lindo. Recordando momentos familiares. Sí, yo también subí algunas. ¿Usted subió? Sí, yo subí una con mi mamá. Yo lo vi, yo subí una a los 3 días de haber parido con el bebucho ahí. Y bueno, nada, tiene lo suyo esto, ¿no? El Skype y conversar con el pibe desde otro lado también fue como tomar un rato mate juntos. Estuvo bueno. Las fotos no puedo hacer, digamos, demasiado porque... Pero un daguerrotipo había. En Pero por favor, que... alguien puede haberte pintado un cuadro. No, me refiero por otros temas, porque siempre aparecen fotos que no tienen que aparecer. ¿Pero de tu mamá? No, de mi mamá no. Y bueno, nosotros pusimos o a nuestras mamás o a nuestras mamás, digamos, en el caso tuyo. No tenías por qué poner a las mamás de... No, está bien. Vos tenías que poner a tu mamá. Sí, igual yo puse una foto de mi mamá de cuando éramos felices. Divina. Antes de que vinieran otras a arrancarnos. A separarlos. A ponerse en el medio. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo le va? Carlita. Hoy tenemos a una nueva integrante. Estuvo Carla. Cada tanto paso y me quedo un día, dos, tres. Una vueltita. Esta semana es un día, mañana ya vuelve Adriana. Un día solo. Un día solo. Qué pena. Para iniciar la semana. Está bien. Para que no se acostumbre después. Claro. Para amenizar. El asunto es que se quede. Lo importante es que vuelvan. Claro. Lo importante es que vuelvan. Que se sientan bien tratadas. Carla Ruiz, los teléfonos para quien quiera comunicarse con Argentina Tiene Historia. Así es, 4999-8700. También tenemos nuestra línea nacional que permite que se contacten con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país. Es el 0810-222-0870. Si quieren comunicarse con nosotros a través de un mail, lo pueden hacer a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Por supuesto, nuestro muro en Facebook, Argentina Tiene Historia. Y además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Muchísimas gracias. Demos gracias al Señor y empecemos con este programa intitulado Argentina Tiene Historia. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el presidente de la República toma juramento al teniente general Tejandro Agustín Lance, nuevo comandante en jefe del ejército. Llegado 1971, la situación del gobierno militar empeora. El creciente accionar de la guerrilla y un nuevo alzamiento popular en la provincia de Córdoba conocido como el Viborazo, obliga al general Lanusse a tomar las riendas del poder. Tras su asunción, propone el GAN, Gran Acuerdo Nacional. 21 de septiembre de 1972, Ernestina Herrera de Noble puso a disposición de la dictadura de Lanusse las instalaciones de Clarín para realizar una prueba de impresión con el papel obtenido por Papel Argentino, la empresa antecesora de la actual Papel Prensa. Quiero agregar que con esta misma mano, y gracias a la eficiencia de la empresa del señor Chivita y a la comprensión de Clarín, hará que se ponga en movimiento esta rotativa. Lanusse, que quiere evitar a toda costa el regreso de Perón al poder, busca instalarse a sí mismo como el gran candidato no peronista a la presidencia. En las últimas horas ha circulado una versión insistentemente en el sentido de que producirse el anunciado regreso del expresidente Perón, usted mantendría una conversación con él ese mismo día en horas de la tarde. Así como tengo paciencia para aguantarlos a ustedes, voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón. Durante el breve lapso de tiempo que permanece en el país, Perón no se encuentra con Lanusse. En cambio, sella un acuerdo de convivencia con su histórico adversario, el líder radical Ricardo Balbín. Además, designa a Héctor Cámpora como candidato a presidente por el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, coalición electoral que reemplaza al Fresilina. El tema del día, en Argentina tiene historia. Hoy nos vamos a dedicar a un personaje muy particular. Yo diría que era el general más inteligente del liberalismo conservador en la Argentina. Sí. ¿No? Creo que no me equivoco. No, para nada. Estábamos hablando de eso con Santiago antes. Decíamos que es un personaje altamente interesante. Altamente interesante por los matices que presenta el tipo y por su sólida formación intelectual. Además, no era ningún pavote ni ningún iletrado. Era nada. Estábamos diciendo, Santiago tenía una teoría acerca de cuál era la mayor diferencia que tenía con Perón. En ese sentido. ¿La va a decir a usted después? La va a decir después. Entonces vamos a esperar, vamos a dejar en suspenso, vamos a dejarle la duda adentro y que lloren a los oyentes. Pero vamos a hablar de Alejandro Agustín Lanusse, sí, quien fuera presidente de los argentinos entre 1971 y 1973. ¿Le parece bien? Sí. Adelante. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Este personaje de infinitos matices nació en 1918. Durante la gestión, eso lo van a hablar ustedes mucho más, pero hubo algunas medidas que cayeron como bastante mal adentro de su propio palo, digo, del palo del ejército, y hubo otras que nos cayeron absolutamente mal a todo el resto de la humanidad. Y de eso van a hablar mis compañeros. Yo te voy a hablar que es uno de los 9 hijos del matrimonio Luis Gustavo Lanusse y Albertina Gelli, que estudió en el colegio de Champagnat. O sea que, digo, la formación que tenía había sido marcada por los mismos hombres de la iglesia que después supieron dar clases a otros, y de esos otros salieron cuadros montoneros. Digo esto como para ir marcando algunas cosas que tienen que ver con raíces históricas que en todo caso de muy diferente manera intentan tener un compromiso nacional. A veces con Z, a veces sin Z, pero ahí. La secundaria la hizo en el Colegio Domingo Faustino Sarmiento, y esto también marca una decisión de Luis Gustavo Lanusse, que era que sus hijos tenían una primera formación, pero que después el resto, en este caso en particular, y creo que con alguno de sus hermanos, pasó a tenerlas en un colegio del Estado. A los 16 años de edad, Lanusse rinde y logra aprobar el examen de ingreso al Colegio Militar de la Nación en 1935, se incorpora al arma de caballería del ejército el 30 de julio de 1938, formó parte del regimiento de granaderos a caballo, no podía ser de otra manera, porque en aquella época, hoy ya no sé si es así, pero que en aquella época donde además de determinadas características cómo ser perteneciente a determinadas familias patricias y cómo ser una determinada estatura, el cano, como le decían, daba con las dos cosas. Pertenecía a una familia patricia y tenía una estatura considerable, digo, más allá del 1.95. A fines de 1941 es ascendido a teniente, se casa después con Ileana María Abel Vidart, y el matrimonio tiene también 9 hijos: Alejandro, Eduardo, Gustavo, Virginia, Marcos, Estela, María Luisa, Ileana y Matías. Pasa por muchos destinos, Mendoza, Salta, Campo de Mayo, Chajarí, y participa de un montón de asonadas que tienen siempre como un mismo hilo conductor, y de eso va a hablar Santiago. Yo me voy a meter con un tío abuelo del cano, porque lo que hay que decir de esta familia, la anuncié, es que es una familia de una, la verdad, larguísima prosapia. Hay una parte que la escribió Glassy Pereira en una página que es de ex detenidos, desaparecidos y presos políticos, que usted la puede encontrar en internet, donde lo que redacta es la continuidad de la familia de Alejandro Agustín Lanusse en el tema de la compra y venta de tierras y en lo que tiene que ver con haber fundado las primeras composiciones, las primeras organizaciones mandatarias de la Argentina. Por ejemplo, el papá de Lanusse forma parte de justamente eso, de la conformación de la primera asociación mandataria. Y otros más. Tenés, por ejemplo, la familia Lanusse, Pedro y Antonio, hacen las primeras armas, los jóvenes de la familia, y fundan en 1872 primero un almacén de ramos generales. Luego se destacan en la publicidad de estas actividades en mercados de hacienda y de frutos, administración de estancias, hipotecas de campos y ventas de semillas y cereales. 13 miembros jóvenes de la familia Lanusse son mencionados por su nombre al pie de los boletines con información de los mercados. Hasta la muerte de la señora Albertina Geli Cantilo de Lanusse, que es la madre del cano, el 9 de abril de 1966, ocupaba un sillón en el directorio de esta sociedad anónima, Pedro y Antonio Lanusse. Algunos de los representantes son, por ejemplo, Guillermo Lanusse, que es hermano del general, que es director de una compañía inmobiliaria, Carzú, Sociedad Anónima. Ahí tienen Alejandro Ayerza, Enrique Yolastra, Hernán Bunge, Ignacio Zuberbuller, entre otros. Luis Lanusse, otro hermano del general, está casado con Raquel Martínez Castro y ellos tienen una importantísima un importantísimo rol en una trenza de intereses financieros que se movieron alrededor de los gobiernos militares. Director de una antigua explotación de yerbales, La Misionera, y de una compañía de seguros, Lastras. Y así sigue, Lanusse Geli, Lanusse María Teresa Lanusse, Jorge Lanusse, todos ellos vinculados a los negocios inmobiliarios y del campo. Me voy a detener en La Misionera Sociedad Anónima, porque me va a llevar al tío abuelo del cano. El tío abuelo del cano, que se llamaba Juan José Lanusse, y que tiene una historia bastante interesante. Incentivó la colonización en el territorio nacional, principalmente de inmigrantes ucranianos y polacos. Juan José Lanusse nació en 1840, murió en el 27, y fue el hijo del bernés Juan Lanusse Mouras y Marcelina Fernández Martínez. Juan Lanusse Mouras y Marcelina Fernández Martínez son entonces los bisabuelos de Alejandro Agustín Lanusse. Contador Público Nacional, fue gobernador del antiguo Territorio Federal de Misiones y a la muerte de su padre conforma la firma Juan José y Antonio Lanusse. La prosapia es francesa. El primer Lanusse llega de Francia, de la zona del Bernés. ¿Sí? Tuvo mucho trato con su tío Ancarcís Lanusse. En la época de la Guerra del Paraguay, este tío, Anacarcís y Ambrosio Lezica, Lezica y Lanusse, le encomienda la dirección de la proveeduría del Ejército Nacional. Anacarcís mismo es uno de los proveedores más importantes que tuvo el ejército al mando del general Wenceslao Paunero. Al finalizar la guerra, se traslada a Río de Janeiro para emprender tareas comerciales y en 1880... la generación del 80, es elegido diputado nacional. El 11 de septiembre de 1983, su actividad en la política lo lleva a ser intendente de La Plata. Fue director del Ferrocarril Oeste e intervino en sociedades financieras y bancos. Ocupó diferentes cargos en el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Como vocación desarrolló el periodismo, fundando el diario La Libertad. Entre los años 1896 y 1905 fue gobernador del territorio federal de Misiones y allí, durante esta gestión, algunas familias cercanas al gobierno de Corrientes comenzaron a comprar tierras en la frontera con Misiones. Los campos misioneros, dicen, eran asolados por bandoleros correntinos brasileños ladrones de ganado que se apropiaban de la tierra a la fuerza. La Nunci disponía de un sargento y 100 policías para custodiar y brindar seguridad en todo este territorio nacional. Por esto mismo es que organiza el plan de colonización dirigido principalmente a campesinos ucranianos y polacos que, según consideraba él, y bueno, esto tiene que ver con la generación de 80 y el tipo de inmigración recomendada, eran aquellos capaces de alambrar y trabajar la tierra, conseguir estabilidad y autonomía territorial y enriquecer a la provincia, y todo en el marco de, en lugar de tener más dominio militar, tener un dominio que fuera de los propios terratenientes que en ese momento comenzaban a conformarse. Uno de ellos fue el más famoso, que se llamó Miguel Shelagovsky. Fue un famoso sastre ucraniano y que fue consejero en el Ministerio de Inmigración. Primero de julio de 1897 llegó al puerto de Buenos Aires un barco vapor cargado de 14 familias compuestas por 69 personas del origen ucraniano y polaco ya descrito. Juan José Lanusse los convoca por medio de Shelagovsky a trabajar en la tierra provisoria. Este grupo de 10 familias ucranianas y 4 polacas parten por el río Paraná, llegan finalmente al territorio de Posadas. Desde allí, en carretones del ejército, trasladan los inmigrantes al interior de la provincia. Llegaron el 27 de agosto de 1897, a cada familia se le asignaron 2 lotes, cada uno de 25 hectáreas, no gratis, a pagar durante 10 años un valor de un peso por mes. Entre 1898 y 1903 arribaron apóstoles con este criterio puesto por Lanusse, tío abuelo, 4.250 ucranianos. Estos nuevos inmigrantes se fueron radicando en los poblados cercanos de Azara, San José, Bonpland, Concepción de la Sierra, Cerro Colorado y San Ignacio. Durante su gobierno se promulgó la Ley Olmedo, que reservaba para el Estado la superficie que hoy constituye el Parque Nacional Iguazú, protegiendo a las cataratas del Iguazú. Esta vocación por la tierra y esta vocación por la expansión territorial, que parecía bastante bien intencionada en este Lanusse, no es igual en el resto de las corporaciones que fueron armando un entramado muy fuerte territorial y de bastante complicidad con distintos golpes militares. Lanusse no se llevaba necesariamente bien con estos sectores de la familia. No necesariamente, digamos, porque si bien correspondió a él el legado, como otros hubo también, pero el legado de ser el militar de la familia, o sea, las familias terratenientes tenían cuadros en la iglesia y cuadros militares. A él le toca ser el cuadro militar. No obstante, en más de una oportunidad, su cabeza chocó con estos designios que tenían más que ver quizá con mucho de lo que fue el proceso de reorganización nacional y del aval de la desaparición forzada de personas y demás, que la del propio Lanusse, que seguramente ustedes van a tocar cuál fue su participación en algunos de estos lugares. Antiperonista acérrimo, fue un tipo que yo creo que hay que leerlo y estudiarlo para poder entender mucho más algunos hilados finos de lo que fueron las políticas militares de facto en nuestro país. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Aclarar que no estamos en cadena. Música de desfile. Comunicado número uno. No, che, es música de desfile. Música. Uno que tiene ciertos años se acuerda de algunas cosas. Pero no era con esta. Yo con esta, ¿sabes qué me acuerdo? Me acuerdo de los caballitos. Claro, porque de los caballitos este en el para desfile. Caballería. Y la caballería tiene mucho que ver con muy bien, la Nunci. Pues, todo. Tiene mucho que ver. Tiene todo. Mucho que ver y es un arma y una logia también. En fin. Yo voy a hablar del Lanusse intermedio, por decirlo de alguna manera, cuando ya tiene 33 años más o menos, en el año 51 tiene el grado de capitán y ahí empieza. En 1951 las políticas que desarrollaba el gobierno del general Perón, porque en el 51 estaba el general Perón, ya estaban molestando demasiado a todo un arco opositor que era defensor del modelo agroexportador y guardián de los privilegios de la tradicional oligarquía nacional. Como a través de las urnas no podía ni soñar sacar a Perón, y ese año había elecciones, usaron el viejo método de tentar a los militares para que voltearan al presidente que fue elegido democráticamente. En un determinado momento de ese año 51, se estaban preparando en paralelo dos golpes militares a falta de uno. Uno lo encabezaba en general Menéndez, que es un apellido ilustre en materia de fragotes, y el otro lo estaba organizando el general Lonardi, que también iba a tener lo suyo. En el 51, Menéndez ya tenía 66 años y estaba retirado. O sea, no era un general en actividad ese Menéndez, que es pariente de los Menéndez que vinieron después. Cano Lanusse, a su vez, era capitán, como dijimos, tenía 33 años. Al haber dos intentos golpistas en marcha, obviamente, aparecen militares y políticos radicales, sobre todo, que tratan de que ambos líderes insurrectos acuerden y sumen, que era lo lógico, ¿cómo van a hacer dos golpes? Pero Menéndez, que era un verdadero troglodita, no quiere acordar con nadie y además quiere ser él y nadie más que él el jefe del movimiento. Lonardi, junto con Aramburu, que estaba con él, optan por esperar y dan un paso al costado, inteligentemente. A su vez, Lanusse decide acompañar a Menéndez. Estamos en septiembre del 51 y las elecciones presidenciales están programadas para noviembre. Elecciones que Menéndez y Lanusse querían impedir a toda costa porque sabía que perdían como en la guerra. Lanusse, en su libro Protagonista y Testigo, es uno de los pocos militares que escribe un libro, cuenta estos episodios, los episodios de la Revolución del 51, pero no da explicaciones del porqué profundo para semejante decisión, un golpe que era a todas luces estaba mal preparado. Personalmente creo que era portador de un antiperonismo visceral y en particular una inquina hacia Evita muy, muy fuerte y arraigada. Él habla de derrotar a la dictadura y ese es todo su argumento. No pasa de ahí. Dice que no quiere estar más con un pasaje que va de la estación Perón a la estación Evita. Eso es todo el justificativo de este golpe. En cuanto a la organización del golpe, es muy gracioso leer en su libro que se había cuidado tanto el secreto y el factor sorpresa que ni siquiera los que estaban en el fragote estaban enterando de cuándo y cómo se iba a hacer. Eso es muy gracioso. Hay una versión que afirma que una de las tareas del capitán Lanusse era el asesinato del propio Perón, quien tenía previsto ir ese día a Campo de Mayo. Se la hago corta, mire. La chirinada fue un fracaso total, los pasaron por arriba, tenían ciento y pico de tanques listos para salir y los oficiales le tiraron agua en el tanque de nafta, con lo cual ningún salieron tres tanques solo, un desastre. Y todos los complotados terminaron juzgados, dados de baja y en cana, salvo algunos que se escaparon a Uruguay, como es clásico. El mismo día en que se conoció el veredicto de la cana que daban a cada uno, Perón sacaba en las elecciones el 62% de los votos. Pese que muchos peronistas, Evita entre ellos, decían que por el estado de guerra interna que se había implantado a causa del intento golpista correspondía que lo fusilaran, pero no quiso. Y Lanusse terminó preso en el recién estrenado penal de Rawson, lo inauguraron ellos, o sea, nuevito. Ahí fue junto con sus amigos Julio Alzogaray, Manuel Raimúndez, Alcide López Aufrán, Tomás Sánchez Bustamante, todo del arma de caballería, como dijimos antes, y figuritas repetidas de la injerencia militar de los 50 y los 60. Todos los que nombramos van a estar siempre. Prisión, estuvo en prisión, él mismo publica una foto del rapado, como si fuera el non plus ultra de la tortura, pero prisión que duró poco, ya que en el 55 la mal llamada Revolución Libertadora, que sí fusiló sin juicio, no solo dejó a todos los amotinados libres, sino que los reincorporó como oficiales en actividad, ascendiendo a muchos de ellos. Cano, por ejemplo, saltó dos grados y pasó a ser teniente coronel. En total fueron más de 160 los reincorporados, lo que causó serios malestares en una fuerza que se basa en una estricta pirámide de jerarquías, y al reincorporarlo a estos se armó toda una galleta. Pensemos que Lanusse fue preso por alzarse en armas contra un gobierno democrático y luego fue liberado por un gobierno de facto. Interesante. Esta aberración anidaría en el sistema de valores de los militares y teñiría su futuro accionar. Ellos siempre reconocieron como lógico esto. Lanusse fue nombrado jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, cuerpo encargado de la custodia y defensa del presidente. Pese a eso, el hombre no hizo nada para evitar el golpe palaciego contra Lonardi. Es más, él intervino a favor de Aramburu. Su vocación golpista permanecía intacta y ahora, con más edad y cargo, aparecía también una vocación política inocultable. Luego de una estadía junto con su esposa y sus 9 hijos, son unos cuantos, como agregado militar en México, regresa al país y durante el absurdo gobierno de Guido participa activamente en las peleas entre azules y colorados. Decidido antiperonista y pseudo-legalista, forma parte del grupo de Juan Carlos Onganía, quien se constituye en el líder natural del sector azul, aunque luego destiñó, se acoloró un poco, diría yo. Lanusse, ya con el grado de general, estuvo obviamente implicado en la sonada contra el presidente Illia y también lo estuvo en la designación de Juan Carlos Onganía como presidente de la pésimamente mal llamada Revolución Argentina, que no fue una revolución, fue un golpe, y para nada argentina. Esto de los nombres que le ponen es para hacer un día un estudio más largo. En el 68 llega al puesto más importante al que puede aspirar un oficial, que es ser comandante en jefe del ejército, es el número uno, el capo. Pero aquí él y Onganía ingresan en el jardín de los senderos que se bifurcan. Comparado con Onganía, que era un hombre de derecha de la iglesia que pensaba que se podía quedar 20 años en el gobierno, Cano Lanusse aparece como más liberal, menos obtuso, más hábil y mucho más político. Luego del cordobazo y del secuestro de Aramburu, Lanusse y con él el ejército le sacó el apoyo al petiso de los bigotes que se quedó agarrado del pincel y tuvo que renunciar y chau 20 años de gobierno. El poder pasó a la Junta de Comandante. En realidad lo tenía Lanusse, pero la Armada y la Aeronáutica lo miraban con desconfianza. Y él tampoco quería dejar de ser el comandante en jefe que manejara los fierros, que ahí estaba el asunto. Por eso, en una jugada inverosímil, única en la historia del país, Lanusse inventa a un presidente llamado Livingston, que era un general, pero que ni siquiera estaba en el país. El desconcierto fue total. Nadie sabía quién era el tipo ese, no había fotos de él, no se sabía cómo se escribía el apellido. Al traer a un desconocido, tal vez Lanusse pensaba en una reedición del dúo Chasman y Chirolita, pero lo cierto es que después que asumió, a Livingston le empezó a gustar esto de jugar a ser presidente. Incluso tuvo un cierto giro popular al chichonear con los sindicalistas y nombrar a Aldo Ferrer como ministro de Economía. O sea, empezó a tener cierta autonomía. Pero claro, sentir en la nuca la respiración de Lanusse no era fácil. Y Cano, que ya había sacado a varios presidentes, decidió sacarlo a este también. Tal vez, imagino yo, se haya parado un día frente al espejo y haya dicho, para poner a alguien que piense como yo, nadie mejor que yo. Y tenía razón. Livingston duró 9 meses. Algunos dicen que fue justo el periodo de gestación para parir a un Lanusse presidente. Pero esta es otra historia y se la va a contar Hernán. La tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Después de Juan Carlos Onganía, el cerebro de la revolución argentina era sin dudas Alejandro Agustín Lanusse. como bien contó Santiago, lo puso a Livingston ahí como para zafar un poco las papas en un ensayo muy extraño de esa revolución. Recordemos que Livingston puso a Aldo Ferrer como ministro de Economía y parecía que la revolución volvía a tomar ese cariz que prometía tener en aquellos días de junio del 66, que entre otras cosas mareó un poco a algunos hombres que venían de la cultura nacional y popular, e incluso algunos dijeron hay que desensillar hasta que aclare, es decir, el propio general Juan Domingo Perón lo dijo. Absolutamente. Obviamente, en cuanto lo nombró a Alberto Krieger Bacena, Onganía ya aclaró, ya las cosas quedaban claras, sabíamos de qué se trataba y comenzó esa gran oposición que se hizo desde distintos lugares, excepto desde algunos gremios que tenían un compromiso muy firme con la dictadura de Onganía, fundamentalmente el bandolerismo, pero después desde la CGT de los argentinos, desde las organizaciones que fueron surgiendo hacia fines de la década del 60, también los partidos políticos que hacia 1970 estaban reunidos en la Hora del Pueblo, en 1970-1971, pidiendo una salida democrática, una salida institucional. Y si hay algo que caracteriza esos años de Lanusse es la cuestión institucional. La preocupación que tiene Lanusse por salir de la dictadura hacia un proceso institucional, hacia un proceso diría democrático, pero con restricciones, porque creo que diría que cuasi de una cuasi democracia es algo menos que lo que ocurrió el 11 de marzo del 73, una cuasi democracia, uno podría decir que son los gobiernos de Frondizi o del propio Illia, ¿no? En cambio, el 11 de marzo hubo una democracia con algunas restricciones, un con reventón, algunas limitaciones, fue. ¿No? Fue un reventón. Sí. Lo que uno puede decir de Lanusse es que, ¿por qué asumió? ¿Cuál fue la crisis que hace que asuma Lanusse? Bueno, el viborazo. Manda Livingston un gobernador, creo que era de apellido Uriburu, que era pariente del dictador, lo manda a Córdoba capital a ser gobernador y dice, yo le voy a cortar la cabeza a la víbora del marxismo cordobés, ¿no? Y el marxismo cordobés eran justamente aquellos sindicatos combativos liderados por Agustín Tosco, por Atilio López, por René Salamanca, por tantos otros, ¿no? Lo cierto es que no pudo cortarle la cabeza y el viborazo, que fue un segundo momento de cordobazo, se llevó puesto a Uriburu y se llevó puesto también a Livingston. En realidad habría que ver cuál era el disgusto que tenía Lanusse con Livingston, el disgusto real. Lo cierto es que hacia marzo de ese año 71, Lanusse asumió la presidencia con una clara promesa. Dijo, yo voy a resolver el problema de la institucionalidad en la Argentina y voy a ir más allá de lo que muchos creen. Lo juntó a la plana mayor del peronismo, entre ellos estaba José Ignacio Rucci, que era un flamante líder de la CGT, y en la mesa, en la Casa de Gobierno, les dijo, yo con el tema de Perón voy a ir mucho más allá de lo que ustedes creen, les dijo. Apenitas asumió en las primeras semanas de abril. Esa reunión llegó a oídos del general y el general esperó a ver cómo se movían las cartas. Y las cartas se movieron rápido porque ¿cuál era la gran discusión que era? Si volvía Perón o no. En realidad la gran preocupación, además de la salida democrática, era la cuestión Perón, ¿no? Como un gesto institucionalista, lo que hizo Lanusse es nombrar un ministro del interior que fuera un político. Eligió a Arturo Monroy, que era un hombre de radicalismo, moderado. Fue pactado con Ricardo Balbín, así que fue allí un primer guiño hacia uno de los sectores que debían ser fundamentales protagonistas de esa salida institucional. A partir de ahí se produce un llamamiento que hace Lanusse. Lanusse convoca a la sociedad al GAN. El GAN es el Gran Acuerdo Nacional. ¿Y de qué se trataba el GAN? En el sueño máximo de la NUCE estaba conformar una sólida candidatura a la presidencia con él como presidente, con un radical como vicepresidente, que podía ser Balbino, podría ser algún otro, con un acuerdo con el peronismo, es decir, que los neoperonistas que desconfiaban de que Perón pudiera volver estuvieran dentro de esa lista, que hubiera una alianza que atravesara todos los partidos políticos y cuyo principal objetivo era la pacificación nacional, entre comillas, porque recordemos que estos eran los años en los cuales ya las organizaciones político-militares estaban engordando, ¿no? Ya había ocurrido el aramburazo, que se había llevado puesto a Longaniato, el ERP estaba muy activo, había ocurrido ya el golpe de la Calera, se habían formado las FARC, las FAP seguían desde la década de 60, por lo tanto había una serie de cuestiones que tenían que ver con esas organizaciones político-militares que para la NUCE eran el gran enemigo foráneo, ¿no? Entonces lo que planteaba la NUCE era la construcción de ese gran acuerdo nacional para salir hacia la institucionalidad. Claro, ¿cuál era el problema del acuerdo nacional? Lo dejaba fuera Perón. Claro. Y Perón no tenía absolutamente nada de ganas de quedarse afuera después de 17 años de exilio. Sí, sí, escuchaste bien, 17 años de exilio, no te lo voy a contar, vos lo viviste, vos sabés lo que fue. Pero si vos tenés menos de 40 años, imagínate lo que significaba, por ejemplo, que a vos no te dejaran votar a Alfonsín, que a vos no te dejaran votar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque a un par de señores se le cantaron, ¿no? No, imagínate que no se pueda presentar el Partido Justicialista durante 17 años en las elecciones. Bueno, eso pasó en la Argentina de hace más de 40 años, y si vos tenés menos de 40 seguramente lo sabés por los libros, pero a veces vale la pena traer esos ejemplos a la realidad para que nos demos cuenta lo absurdo que suenan hoy, ¿no? Imagínate un político hoy prohibido 17 años sin poder volver al país porque a unos señores se les canta, ¿no? Lo cierto es que la NUCE quería que Perón se quedara en el exilio, o al menos que no tuviera injerencia en la política. Y Perón le dijo que no cuente con él, ¿no? Lo que hizo la NUCE es mandarle a un coronel de su confianza, el coronel Vermicelli, como lo llamaba Perón, que en realidad se llamaba el coronel Cornicelli. Se reunieron en Madrid con dos grabadores, y una cinta la grabó Perón, el otro la grabó Cornicelli, y comenzaron a hablar sobre qué era lo que ofrecía la NUCE. La NUCE le ofreció primero una valija de millones de pesos, de dólares, para que pudiera vivir cómodamente en Madrid. Perón la rechazó, dijo, no, eso no corresponde, no, a mí me corresponde lo que es legal y justo, es decir, que me devuelvan todos los sueldos y los honores y que me dejen volver al país. Y el uniforme, le importaba el uniforme. Sí. Por eso digo, dentro de los honores sí, era el uniforme militar. Quería también que el Vaticano le levantara la excomunión. Quería, Perón, que le devolvieran el cadáver de Evita, que ahí hay algo interesante, ¿no? Porque Cornicelli va a ofrecerle la entrega del cadáver de Evita, pero lo que no sabía era que Perón contaba con información, después del aramburazo, de dónde estaba más o menos el cadáver de Evita. Porque aparentemente hay algo que Perón sabe, que es que Aramburu habla del cadáver de Evita cuando está secuestrado allí en Timote. No sabía cuál era la tumba, no sabía cuál era el nombre, pero todo indica que si se dedicaban a hacer una investigación y a tocar a un par de personajes que estaban en Italia en ese momento, el cadáver de Evita hubiera sido descubierto y rescatado sin la anuencia o sin la operación política que monta la NUCE. Como la NUCE sospecha esto, decide apurarse, decide devolverle el cuerpo de Evita antes, que se hace ese año 71, a mediados del año 71, como forma de negociación para que Perón se comprometa con el Gran Acuerdo Nacional y, primero, cuestione a las organizaciones político-militares, dos, haga una renuncia histórica, ¿no? O sea, Lanús en uno de esos momentos a mediados del 71 le dice: yo ya abrí el juego, ya ofrecí el Gran Acuerdo Nacional, espero que Perón esté a la altura de las circunstancias y actúe con grandeza, y parte de su grandeza es la renuncia a la candidatura de la presidencia de la nación, ¿no? Cosas que Perón no hace, ¿no? Ese año 71 se pasa así, entre esa famosa juego de ajedrez entre Perón y Lanusse, a ver quién termina ganando, ¿no? Se van orejeando las cartas, como dice acá, como hace el gesto acá Santiago Varela en la radio. El año 72 se hizo más complejo porque ya Perón dijo que ese año iba a volver al país, ya había una inflación creciente en el gobierno de Lanusse, ya había una gran protesta social, la CGT con Rucci a la cabeza jugaba constantemente a la negociación y a la negociación, es decir, golpe y negociar. Cada tanto se llamaba a un paro general y el país se paralizaba. Entre otras cosas se pedían aumento de sueldo, pero también el regreso de Perón. Y las organizaciones político-militares, fundamentalmente las peronistas, lo que hacían era presionar con actos de reivindicación, con el uso de la violencia, sobre esa famosa frase final que utilizaban todos los documentos de Montoneros, que era: Perón vuelve, ¿no? El Perón vuelve de Montoneros fue lo que de alguna manera sacudió el tablero del propio peronismo, que no estaba a mediados de 70 muy convencido de que el general podía volver. Y tampoco estaban seguros de que querían. De que quería, sí. No, de que querían ellos que volviera. Hay en el 72 un cambio importante, que es se quita de encima Perón a Paladino, que era su delegado, bajo la acusación de que Paladino en realidad no es el delegado de Perón ante Lanusse, sino el delegado de Lanusse ante Perón. Y algo de cierto hay, porque Paladino buscaba un acuerdo con Perón afuera, estaba muy cerca del acuerdo con Lanusse, estaba muy cerca de maniobrar con sectores del justicialismo político, es decir, del partido, para que no se produjera ese regreso tan temido del general Perón. Lo cierto es que el nuevo delegado fue Héctor Cámpora. Lo cierto que el nuevo secretario del Movimiento General, del Movimiento Nacional, fue Juan Manuel Abal Medina, un jovencísimo de 26 años, que demostraba cierta simpatía o al menos cierto recueste del general en ese trasvasamiento generacional del que tanto hablaba. Y hacia julio de ese año 72 ya la cosa estaba muy definida. ¿Por qué? Porque Perón ya había dicho que iba a volver en ese 72, y Lanusse dice una frase en una cena del ejército, dice una frase que no tendría que haber dicho. Dijo a Perón: Perón no viene porque no le da el cuero, no digan más que Perón no viene porque yo se lo prohíbo. A las dos semanas siguientes, Héctor Cámpora dijo que Perón iba a volver antes de fin de año. Se comenzó el operativo retorno de Perón y hubo una jugada que fue hecha allí muy en el sur, allí en Trelew, por la Armada, por la Marina, que fue obviamente la masacre de Trelew, ¿no? ¿Por qué digo que fue una operación política en contra de Lanusse? Primero porque a Lanusse lo ponen entre la espada y la pared. Primero, le embarra el GAM, le embarra la posibilidad del Gran Acuerdo Nacional. ¿Por qué? Porque la dictadura militar no podía reprimir de esa manera, los partidos políticos democráticos no lo podían permitir. Le embarra la cancha en la negociación con Perón. Perón no puede obviar la masacre de Trelew. Al mismo tiempo, no puede condenar Lanusse a los asesinos de la masacre, porque si los condena, se parte el partido militar que él representaba. Por lo tanto, Lanusse queda en una encrucijada muy difícil, sabe que no puede llegar a ser presidente de la nación, quiebra el GAN y dice: bueno, vamos por el GAN, pero con otro candidato, y yo me bajo. Pero, dice, solamente pueden ser candidatos aquellos que estén en la Argentina después de antes de determinada fecha, que creo que pone el 25 de octubre como fecha límite, ¿te acordás? Sí, 25 de octubre. Obviamente Perón tenía dos opciones, o hacerle caso a Lanusse o no hacerle caso. Y dijo, yo no te hago caso, pero me da el cuero para volver. Y volvió finalmente el 17 de noviembre del 72, estuvo allí en Gaspar Campos. Alguna vez ya vamos a contar cómo fue ese retorno, que fue muy, muy colorido. Pero lo importante es que hacia diciembre del 72 ya está formado el Frejuli con la candidatura de Cámpora a Solano Lima para el 11 de marzo del 73, porque Perón no puede ser candidato a presidente, pero sí se convirtió en el gran jugador, en el gran ganador de ese año 72, de la pulseada entre Lanusse y Perón. Lo demás lo vamos a contar más adelante, pero sí me pareció que era interesante contar, narrar esta gran pulseada entre dos militares, quizás los dos militares más interesantes y los dos militares más inteligentes de la segunda mitad del siglo XX. En aquella época, esta es una nota color, absolutamente lo que voy a poner, Marina Ross cantaba una canción que decía, este es el triunfo de los compañeros, hay un general que dice, mi vida no le da el cuero. Y bailaban, yo recuerdo, esta canción se cantó en el sindicato de Luz y Fuerza cuando se presentó el cancionero para la liberación. Y se llamaba El Triunfo del Cuero. Búsquenlo, que por ahí en internet alguien lo ha colgado. Triunfo del cuero, para que bailen mi vida los compañeros. Vamos a buscarlo entonces en YouTube, a ver si aparece. Aparece. Por ahí, ¿quién te dice? Es Pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en... Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Nos vamos, llegamos al final del programa de hoy en Argentina tiene historia. El programa lo hicimos Ezequiel Sánchez en la operación técnica, Carla Ruiz en la locución, lo produjeron Agustín Camisa, Isabel García, Marina Getino, y pusimos la jeta, la voz, Santiago Varela, Nora Anchar y yo, Hernán Briens. Ahí sonó el top, nos vamos. Mañana el tema del día es la explotación sojera en el delta del Paraná. Ahí va. Ya vienen las noticias en Radio Nacional y luego Gustavo Campana y Diego González con el programa Voces del Sur. Ya saben, si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau, chau. Chau. En todo el país, Nacional, la radio pública.